Hola, soy Juancho Estebarán y os voy a leer la columna, la escotilla para este día martes. Y dice así: indiciariamente, la judicialización de la política nos regala de vez en cuando nuevos términos que la prensa, ávida de novedades, se apremia a repetir. Así, el bucle mediático recae ahora en indiciariamente, como cautela judicial ante una suficiente cantidad de hechos que conducen a dar por cierta una situación más que probable. Hechos que, con todo, todavía no han sido probados. Utilizaremos entonces esta palabra estrella para introducir futuros escenarios hacia los que nos encaminamos indiciariamente. Indiciariamente, el diagnóstico demográfico vasco muestra un futuro a medio plazo a todas luces insostenible. Contando en la actualidad con un contingente en el que los mayores de 65 años superan ampliamente a los menores de 20 y con una natalidad en paulatino decrecimiento desde el año 1976, el problema no es ya tanto cómo se pagarán las pensiones de los actuales mayores de 40, sino cómo podrá sostenerse de aquí a dos décadas el propio modelo social actualmente imperante. Indiciariamente, la calidad del empleo y el nivel de ocupación en nuestro territorio empeorará, notablemente. Con un exiguo 25% de tejido productivo, incluido en él aún una considerable porción para el sector de la máquina herramienta, la progresiva robotización en sus tareas expulsará un cupo notable de actual mano de obra. El tejido improductivo, llamado de servicios, la absorberá en parte ante la tímida expansión del sector turístico, pero será en detrimento de su nivel salarial y de sus condiciones laborales. El número actual de empleados en el sector público, dependientes de una recaudación que mermará, también se reducirá notablemente. Indiciariamente, los niveles de renta garantizada alcanzarán a la cuarta parte de la población, manteniendo al resto en un estado de constante precariedad. El actual 40% de la población vasca, que actualmente se beneficia de unas rentas superiores a los 25.000 euros anuales, pasará en corto medio plazo a no superar la cuarta parte de la población. Existirá una proporción similar de población en estado de necesidad que los servicios públicos paliarán en parte, mientras que el 50% restante obtendrá ingresos fluctuantes en condiciones laborales precarias, manteniéndose asimismo la brecha salarial de género. Todo ello colocará a tres cuartas partes de la población fuera de los actuales estándares de bienestar y consumo. Indiciariamente, el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles acarreará un alza en su precio significativa. El pico de la extracción, coincidente con el crack de 2007, cuyo impacto se ha moderado por unos bajos precios irreales que beben de actuales intereses geoestratégicos, se traducirá en un encarecimiento en los costes productivos y en la reducción de la movilidad de mercancías y personas. Indiciariamente, los primeros impactos del cambio climático producirán mayores migraciones hacia los climas templados, como el vasco, lo que incrementará el control social. La severidad del cambio climático en amplias zonas del globo generará migraciones hacia los territorios con menor impacto en las variaciones del clima y con mayores niveles de renta, lo que aumentará el control fronterizo para su contención. La admisión selectiva de migrantes en función de las necesidades productivas se producirá en detrimento de sus derechos de ciudadanía y reforzará el aparato estatal de control social. Si los indicios demográficos, productivos, salariales, energéticos o climáticos muestran un horizonte a medio plazo de empobrecimiento, exclusión y de mayor control, entre otros, Sería, por tanto, razonable trazar desde la hora nuevos caminos y alianzas que contemplen en su perspectiva estratégica tales desafíos. Y precisamente porque, indiciariamente, las fuerzas de izquierda se mantendrán en la defensa de un perpetuo presente ya pretérito, se hace aún más necesario comenzar a labrar renovadas formas de protesta, ofensivas y creativas, junto a las próximas mayorías sociales excluidas. Protestas capaces de construir nuevos espacios de resistencia frente a un capitalismo que se derrumba con nosotros y nosotras dentro. Protestas que avancen en su seno proyectos alternativos de vida desde los que construirse también como comunidad de resistencia.